Cuando más tranquila la tía y es en ese sueño hermoso. Hoy en los ruegos del que de veras te ama, pa' que sepas que te quiero. Sepas que te quiero, te daré una prueba cierta, que en el mundo no hay otro hombre quien te adore más que yo. Sepas que te quiero.